Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Nuevamente a un espacio de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer estar con todos ustedes. Quiero recordarles que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen acá el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para preguntar y consultar, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, y ella es Rosy Claire Cantos. Hoy vamos a estar hablando sobre cambios en el ADN, transición del carbono al cristal. Para los que no la conocen, Rosy es máster en Reiki del sonido y terapeuta holístico, y vamos a estar hablando cómo en tiempos de cambio tu ADN también se está transformando. La humanidad experimentará cambios genéticos como la transición, en nuestro cuerpo del carbono al cristal. Así que yo voy a darle la bienvenida a Rosy para que se sume a esta charla, esta conversación. Mientras tanto, quiero leer por acá en los comentarios que nos cuenten desde dónde nos ven y nos acompañan. Rosy, querida, ¿cómo estás? Fairuz, qué gusto verte, por fin te veo, por fin hablamos, qué gusto tan grande verte, ¿cómo estás? Me encanta coincidir contigo una vez más, Rosy, hace muchísimo que no nos veíamos, sin hablar. Siempre feliz de coincidir en este espacio maravilloso. Un abrazo fuerte para ti, para Argentina, para España, para Ecuador, que ya se está conectando. Un abrazo fuerte para Ecuador, mi tierra hermosa. Rosy, vamos a hablar sobre los cambios en el ADN. Cuéntanos un poco qué significa que está cambiando, que el ADN se está transformando a la vez que los tiempos de cambio. Bien. Fíjate, bueno, todo esto es canalizado, esta es información recibida a través de canalización, pues, ¿no? A ver, la información es la siguiente: la transformación que estamos recibiendo es una reestructuración fisiológica. El cambio viene desde la parte espiritual, es un cambio de conciencia, y también es un cambio que va a impactar en la parte física. Es un cambio físico, mental, emocional y espiritual. La transformación del cuerpo físico, que tuvo una base en carbono, va a cambiar a una estructura cristalina. En la tercera dimensión, la densidad que nosotros soportábamos o aguantábamos o veníamos tolerando en la 3D era de carbono, ¿verdad? Porque estaba diseñada para tolerar o aguantar o resistir un nivel de conciencia o un estado de conciencia y de emociones de miedo, ira, culpa, tristeza, ¿verdad? Tal y cual como estaba diagramado que debía ser para la evolución del planeta Tierra. Sin embargo, en la medida que nos elevamos y que se eleva la frecuencia vibratoria y la evolución de las almas que estamos en Gaia a la energía original, ¿por qué? Porque, bueno, es así, o sea, estaba pactado que después de 12,000 millones de años, en este año, ya se acabó la prisión, se acabó la Matrix, ya la oscuridad cumplió el ciclo y somos libres. Entonces, en este somos libres, ya también la oscuridad regresa a su lugar de origen y los ADNs empiezan a despertar, a abrirse las hélices de los ADNs. La tercera capa del ADN comienza a abrirse de manera natural. En esta apertura, ¿verdad? Empezamos a generar de manera automática una reconexión con la energía de origen, es decir, la energía original. Lo mismo que está ocurriendo con nosotros ocurre con el planeta, por eso hay tantos movimientos en el planeta, ¿no? Eso es despertar con el despertar de la energía del ser, esa espontaneidad, ese ser excéntrico, maravilloso, loco, ese ser maravilloso, ese que en realidad eres. Últimamente la gente anda sin filtro, dicen en mi país. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices esas cosas tan locas? Bueno, porque ese es el que eres. Porque así eres. Porque así somos. Porque así es la fuente. Porque así somos. Porque así es nuestra naturaleza. La gente anda sin filtro. Y así es como debe ser. Entonces, para que tú seas así, tú, realmente tú, la energía, o sea, la estructura también eleva. Entonces, al elevar esa estructura, ya no es la misma. Entonces, la estructura de cristal debe ser más eficiente, más refinada y obviamente debe haber una mayor conductividad para que haya una mayor retención de la energía, ¿no? Ya el carbono ya no es afín con esta nueva energía. Al ya no ser afín, se da un proceso tanto físico como espiritual. Es físico y es espiritual. Comienza normalmente siendo espiritual. La gente empieza a despertar, empieza a descubrir, empieza a iniciarse, a autoiniciarse y a recibir iniciaciones. O sea, comienzas, bueno, en mi caso, comencé a descubrir, a despertar, a escuchar. Ese escuchar empezó a despertar primero aquí, luego yo busqué solita a despertar ciertas cosas. Luego vinieron cambios en la alimentación, y bueno, y ahí me acuerdo cuando estaba recibiendo este mensaje, me dijeron esto, me dijeron, recíbelo, te lo mereces. Y eso no era para mí, era para ustedes, era para quien está escuchando este mensaje, era, recíbelo, te lo mereces. El proceso es físico y es espiritual. Ya, luego, esto implica una limpieza de creencias y de bloqueos energéticos, ¿sí? Tanto de creencias y un sinnúmero de creencias, o sea, hay básicamente 13 cosas que creemos los humanos que nos limita un montón. 13 básicas, 13 esenciales. Y bloqueos, obviamente, que nos impiden ir más allá, que es una pared, ¿ya? Sin embargo, bueno, todo es posible cambiarlo, pues no. Y hay varios síntomas también, y es interesantísimo lo que ocurre. Hay varios síntomas que nos marcan que están cambiando las estructuras de carbono a silicio. Varios síntomas. Puedo comenzar con ellos. El primero es un cansancio extremo, ¿ya? Pero es un cansancio brutalmente extremo, es un cansancio que de esas que dices, no puedo manejar mucho porque siento que voy manejando y me duermo, que llega la noche y es que no puedo más y me duermo, o el horario del sueño se ve alterado, pero sabes, o sea, es un cansancio no normal, es un cansancio que sabes que me tengo que acostar a dormir. Y ocurre porque en las noches salimos a trabajar. En mi caso, yo sé que hay mucha gente que me cuentan que han soñado conmigo, que me han visto en lugares, que les he llevado mensajes, que les he hecho terapias, que les he hecho sanaciones, que me han visto, bueno, que sí, me han visto con mis vestidos normales, con mis atuendos normales, y hay gente que me ha visto con mis vestidos estelares, que yo sé que sí los uso, ya, que me han visto con mis vestidos de mis órdenes estelares de Melquisedec, de los vestidos de las órdenes arcangélicas, que yo sé que sí las uso. Entonces cuando me dicen, mire, es que yo te vi en un sueño vestida así, así, ah, ya, ok, ya sí. Sí, sí era yo. ¿Y qué te dije? Entonces me dicen así, me dijiste esto, no sé qué, y yo, ah, rayos, por eso es que amanecí cansada y tengo sueño hoy. Muy bien, gracias por avisar, qué bien. O me imagino, me dicen, fíjate que te vi que había... Sé que había un incendio y estaban incendiando no sé qué, y entonces había un pocotón de gente haciendo cosas, apagando el incendio y poniendo las manos. Y entonces te vi que tú también estabas ahí. Ah, sí. ¿Y qué más estaba? Y vi gente y parecía que era el Arcángel Miguel y tú estabas por ahí. Ah, ¿de verdad? ¿Y con qué ropa estabas? Y estabas vestida. Ah, ahora entiendo por qué estoy tan cansada. Porque estaba en alguna línea espacio-temporal apagando algún incendio. Esto que estás diciendo me parece súper interesante porque creemos que lo único que hay es lo tangible. O de alguna manera siempre hemos crecido escuchando esto y es lo que acabas de decir, están estos cambios, ¿cómo integrarlos? No, querida, hay el mundo más allá de lo físico. Hay un mundo más allá de lo físico, un mundo maravilloso que es el mundo más allá de lo físico. Bueno, lo primero es aceptarlo. Aceptarlo desde la más profunda paz, es eso. ¿Cómo integrarlos? Bueno, hay un proceso que ya se los voy a decir más adelante, que también mandaron una serie de recomendaciones para esto. Te voy a decir, hay como 8 pasos, 9 pasos de recomendaciones para integrar estos cambios, ¿sí? Bueno, ahí va, ya te voy a decir, me faltan todavía algunos síntomas Más, digamos que me gustaría con los terminar. síntomas. Sí, y ahí te digo cuáles son las recomendaciones. Bueno, cuando vengan estos cansancios, la recomendación es descansar, nada más, para ajustar. De cansas, descansas, ya. Van a haber muchos cambios de humor, muchas fluctuaciones de las emociones, una hipersensibilidad ante los cambios, no solamente los cambios vaya, de humor o ante situaciones, o si algo antes era triste, ahora va a ser más triste, si algo era sensible, antes era mucho más sensible, sino también ante los cambios ambientales, ¿sí? Por ejemplo, si hace calor, mucho más calor, muy hipersensibilidad, pero así, el frío es más frío, el calor es más calor. Por ejemplo, sí, por ejemplo, esta semana ha sido así como de mucho, han trascendido muchos animales. Y bueno, justo en las escuelas, han sido las mascotas de las escuelas, los compañeros del reino animal que han sido pues compañía de muchos de los maestros. Y bueno, esta semana fue alguien de nuestro legado del Kun Tu Sampo, era una gatita encargada. Fue, no sabes, para nosotros fue, Dios mío, señor, un luto de 3 días. Y hoy en la mañana, de una de las escuelas de Argentina. Ay, no, no sabes, o sea, aquí, Dios mío, toda la mañana con la noticia. Entonces, ¿qué semana tan dura para las escuelas de Sudamérica? Porque son animalitos que nos han acompañado, ¿no? Y que, bueno, nosotros decimos, han regresado a la casa y que justo han sido mascotas de personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, no han regresado con sus dueños originales, los han venido a buscar. Entonces, y ahí ante esas noticias, Dios mío, mira, uno, no sabes, o sea, una sensibilidad. Y bueno, quienes no entienden esto dicen, ay, pero ¿por qué lloras tanto si ni conocías ese? Sí, pero sabes, o sea, es lo que decimos, es respetar esa parte, porque quienes lo sienten de esa manera es que están viviendo cambios internamente más fuertes, ¿no? Y tener mucha paciencia y compasión con las personas que están viviendo estos cambios, porque están sensibilizando, sacando, liberando bloqueos y creencias para poder canalizar mucha más luz, porque a ver, hay que entender un detalle, cuando estas cosas ocurren, es que la energía normalmente entra por canal central, un tubito así, pero cuando nosotros liberamos bloqueos, la energía entra ya así, ya entonces ya va alineando otro tipo de cosas, va liberando otro tipo de bloqueos y es más fuerte, entonces va sacando más bloqueos. Y no es solo para el servicio de nosotros, sino cuando canalizamos más energía es para el servicio de un bien mayor. Otra cosa que también ocurre bastante es que, bueno, van saliendo viejas energías y vamos ajustando a las nuevas energías, ¿ya? Cuando pasan estas cosas, que la gente se pone súper sensible, no estás ajustando solo tus energías, sino estás ajustando las energías del colectivo, para dar cabida a las nuevas energías del colectivo, porque a veces no todos pueden liberar las energías. Entonces estamos al servicio de todo el colectivo, ayudando a drenar las energías del colectivo y que, ay, se murió un pajarito. Y, ¡ay, se murió el pajarito! Y, ¿pero por qué lloras? Porque se murió un pájaro que no conoces. ¿Por qué lloras? Déjala que llore, porque está ayudando a liberar las energías de los que no pueden llorar, para que puedan liberar y entrar nuevas energías y ajustar a los nuevos patrones y nuevas frecuencias. ¿Ya? Van a haber muchísimos altibajos emocionales para dejar los antiguos seres y poder ayudar a que venga la energía de origen, a canalizar nuevas energías de origen. Van a haber muchos zumbidos en los oídos. Ya, estos zumbidos en los oídos, son muy característicos de las nuevas frecuencias. Quieren decir dos cosas, ya, que se está descristalizando la glándula pineal y o que estás recibiendo, estás ajustando o canalizando mensajes de los guías superiores. ¿Ya? También ocurre temas de la visión. ¿Ya? Puede ser que veas o más borroso o que tengas problemas de visión temporales porque hay algún tipo de situación, lo que justo decías hace un momento, que estás ajustando para ver más allá de lo físico. ¿Ya? Y vas a ver más allá de lo físico. Eso es muy común, o sea, los temas de visión, porque muy pronto todos vamos a ver más allá de lo físico, van a ver luces, destellos, figuras. Si el problema persiste, sí es importante igual ver un médico. Yo en todo momento siempre recomiendo compañía médica, estar todo el tiempo consultando al médico de confianza. Puede ser que haya dolores de cabeza. sí es importante hacer revisar presión arterial. Van a haber problemas en esta parte de aquí, nariz, sobre todo chakras superiores, porque lo que más se va a ajustar en este tiempo es la parte de telepatía, chakra 6, de chakra 6, chakra 7, porque es la parte que más conecta en la quinta dimensión. Siempre estar en constante consulta con los médicos es muy importante. Por ejemplo, aquí en el CUNT tenemos un equipo de médicos que siempre está con nosotros. Aquí hay un, nuestra médico de cabecera, que es la médico de familia, la doctora Yoconda, que además es maestra también. Tenemos el médico ortomolecular. Yo tengo tres cirujanos que están revisando constantemente esta parte. Yo hasta creo que es probable que estamos revisando mucho esta parte de aquí mía, mucho, mucho. Porque sí han habido cambios, muchos cambios, que estamos en constante revisión, porque hay muchos cambios físicos que se dan con el cambio de las estructuras, ¿no? El cambio de la dieta también, ¿sabes? Las elecciones alimentarias cambian, las preferencias cambian, te da como que no quieres comer lo procesado, o sea, no hay un gusto por lo procesado. La comida procesada ya no sabe bien. Quieres comer verduras, frutas, cosas ligeras, comer poco. Hay también un desajuste con horarios de alimentación, pero siempre okay. Sí comer. Todo esto ocurre porque el cuerpo entra en un proceso de desintoxicación para subir la frecuencia vibratoria. Es probable que hayan gases y que haya también como aumentos y cambios de los temas de que quieres comer ciertas comidas, como por ejemplo más dulces, pero sí es importante porque esto afecta mucho al hígado. Entonces es importantísimo que estés en contacto con médicos siempre, que estés consultando, que estés revisando. Yo hace, desde enero más o menos comencé con un médico bariátrico, al lado. Doctor, esto siento, esto me duele, lo de aquí, lo de allá. Pregunta, porque el cuerpo físico hay que honrarlo. Y tu vehículo físico va a cambiar un montón. O sea, la base de carbono está mutando y tienes que estar en constante revisión porque tu cuerpo es un canal y ese canal está cambiando bastantísimo. Otra cosa que cambia mucho en este tiempo es el nivel mental. Los pensamientos cambian montón. Va a haber dificultad para recordar, nubla de pensamientos. Va a haber también mayor te vas a olvidar de ciertas cosas, ya, por ejemplo, ¿cómo era que se hacía esto? Y va a haber que gestionar muchísimo las emociones y los pensamientos, porque la gente se va a olvidar de qué era lo que tenía que decir, cómo era lo que tenía que decir, y se van a poner muy sensibles a los receptores, ¿no? Y va a haber también esto de que se levantan a las 3 de la mañana, de 3 a 3:30, pero no es la típica hora del diablo, eso es mentira, no existe. A ver, ocurre que entre 3 de la mañana y 3:30 baja la energía más fuerte para anclar y requiere ser anclada. Entonces, claro, pero si se te corta el sueño de 3 a 3:30 no vas a dormir bien y si no duermes bien vas a tener afectación en el sueño. Ciertamente, quien se afecta en el sueño va a empezar a debilitarse y puede causar problemas neurológicos. Entonces hay que estar súper atentos a eso. Eso te va a provocar problemas de irritabilidad, problemas emocionales, etc. Entonces es importante que se cuide tu cuerpo y tu mente, ¿ya? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. ¿Qué pasa a las 3:30? A las 3:30 de la mañana se actualiza el ADN, ¿ya? Y se pide que estés despierto para que puedas hacer el proceso de anclaje de tierra, que es lo que ocurre a esa hora. Cuando baja la energía, y piden que las rejillas crísticas estén por lo menos despiertas, porque típico será si te despiertas, te sientas, es lo primero que haces, para que la energía baje y pueda ser anclada. Eso es lo que ocurre. Hasta ahí los síntomas, ¿qué le parece? Me parece súper interesante porque has dicho muchísimas cosas que parecerían cosas, dices, ay, esto a lo mejor no me apetece, o esto me apetece más, los cambios de sueño, pero es el hacerlo consciente, ¿no? El ver o integrar nuevamente todos estos cambios para ver qué es lo que pasa. No es solo está pasando. Exactamente. O sea, es que pasan cosas muy interesantes adentro de nuestro cuerpo. Por eso no, nos mandan a integrar el proceso. proceso. O sea, hay que saber que lo que está pasando dentro de nosotros demanda de una gran responsabilidad y es el tiempo para la activación de todos los autos, el autocuidado y el autoamor a uno mismo. Vamos a ir, Rosy, entonces con la integración para luego pasar con las preguntitas. Seguro, seguro, claro que sí, claro que sí. Bueno, cuéntanos entonces, Rosy, ¿cómo integrar todo esto? ¿Cómo Bien. empezar a manejarlo y que sea armonioso? Lo primero que recomiendan es la práctica espiritual. Ya, hay mucho que queda suelto, suelto. Entonces, lo primero que nos mandan a reconocer es hacer, lo primero que mandan a hacer es el reconocimiento de la divinidad, de una divinidad que vive adentro de ti. Eso en primera instancia. Hablan mucho de que hay mucha materialidad, lo cual no está mal, pero no hay materialidad sin espiritualidad. Entonces, lo primero que dicen es, la magia está en el reconocimiento de de tu divinidad, de la divinidad que vive adentro de ti. Entonces, primero eso, la práctica espiritual, eso de entrada. Y bueno, yo como maestra de Reiki te voy a decir autorreiki. ¿Ya? Lo siguiente es la alimentación. Mandan a una alimentación consciente, equilibrada. En el curso de que nosotros, bueno, nosotros trabajamos mucho la parte de alimentación holística, que es una alimentación integral. Hablamos del equilibrio siempre. Por ejemplo, yo en mi caso, yo sí como carne y el día que yo dejo de comer carne, olvídalo, me muero. No puedo, yo ya lo intenté. O sea, yo no te juro, o sea, no puedo, no puedo. Yo intenté dejar de comer carne en el año 2019 y fue el peor error de mi vida. No puedo, no puedo. Quizás es por mi trabajo, por mi biotipo, dosha, lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Ponle la etiqueta que más te guste, pero yo no puedo dejar de comer carne. No puedo, casi me muero. Mi organismo no puede. Mi tipo de trabajo, saco muchos demonios, no lo sé. Pero si yo dejo de comer carne ese día, ves, mi organismo casi colapsa. Ya. Casi me provoco, de verdad, casi me provoco una muerte yo solita por andar haciendo inventos. Entonces, no es que la etiqueta, mi comida es esta, mi comida es de aquí, no, no, su comida es la que usted le hace bien. Ya. Y para eso uno Exacto. tiene que ir humildemente donde un médico, porque uno no es médico, yo soy solamente terapeuta y solamente economista, nada más. Solamente, entonces yo de numeritos, lo que tú quieras, pregúntame lo que quieras de los numeritos, pero yo de medicina, yo era hasta bruta para la biología en el colegio, bien básica para la biología, siempre sacaban las notas más bajas, o sea, no, negadita para la sanación, ahí sí llámeme, porque ahí no hay que hacer biología. Ya, entonces, ir al doctor, decirle al doctor cuáles son los exámenes que tengo que hacer, el especialista en esto, para mí, el mejor médico que me ayudó en esto fue el médico bariátrico, que me guió, me ayudó. Y bueno, pues le dimos ahí con lo que tenía que hacer para que yo esté bien en esta parte, equilibrada en la alimentación. Bueno, el descanso, el punto 3, te mandan para integrar toda esta situación maravillosa y poder recibir la energía bien, descansar un mínimo de 6 horas, mínimo de 6 horas, y permitirte la recuperación de toda esta situación. Llueva, truene, relampaguee, el teléfono se queda a un lado a la 12 de la noche y vuelve a la vida a las 6 de la mañana. Llueva, trueno, relampaguee. 12 de la noche y 6 de la mañana, 6 horas, ¿ya? Porque necesitas el descanso para recuperarte, lo necesitas. El otro punto importantísimo es el auto, la activación de los autos. Autoamor, autocuidado. Yo soy mi propia mamá y mi propio papá, yo me cuido y me protejo, yo a mí misma. Yo, a mí. La gente se preocupa tanto, pero es que yo tengo que llevar a mi hija, tengo que llevar a mi papá, tengo que llevar a mi mamá. No, señor, comience por usted. Dese la prioridad a usted, priorícese a usted. Preocúpese por estar bien usted. Vea lo que a usted le dé paz. Qué bonito se siente tomar las decisiones por amor a uno mismo. Cualquier decisión que tomes en adelante que sea por amor a ti mismo y con total desapego. Con total desapego a lo que sea, a cualquier resultado y por amor a ti mismo. Por amor a ti mismo, ¿qué es lo que te dé paz? Ya, basta de pensar en el resto. Yo necesito tomar lo que a mí me dé paz. Siéntate a ver todo tu entorno, tu mundo, tu realidad. A ver, en mi casa, ¿esto me da paz? No, se va. Esto me da paz, no, se va. Esta persona me da paz, no, se va. Listo, en el trabajo, esto me da paz, no, se va. Esto me da paz, no, se va. Luego ve lo que necesitas. Cuando veas que toda la escuadra que tienes te da paz. Que todo sea desde la paz, porque recuerda que el proyecto humano, el siguiente proyecto de vida es el proyecto búdico. El humano, la raza búdica es la raza de humanos de paz. La séptima raza. El humano de paz. Entonces, si no te da paz, bye, se fue. No hay más. En función de lo que a ti te haga bien. Y el resto es una historia. Auto amor, autoaceptación, autocuidado. A ti. Tú llévate al doctor, tú llévate al cine, llévate a cenar, llévate tú a ti. ¿Ya? Y bueno, y para mí, pues no es lo más importante. El autorreiki en las mañanas. Autoexploración, conócete. Conócete tú a ti misma, que tú sepas lo que a ti te hace bien, lo que te hace mal, en qué circunstancias estás feliz, en qué circunstancias no estás feliz. Que llegues a ese punto en el que ya no dejes ni avanzar mucho las cosas. Importantísimo, porque cuando tú no tienes paz, empiezas a generar solito los bloqueos. Y bloqueas el cerebro, que eso es lo más importante. Cuando estás en puntos de no paz, bloqueas el cerebro. Entonces, cuando tú bloqueas el cerebro, haces esto y la energía no pasa, no pasa pero ni de aquí. Y si no pasa ni de aquí, estamos en problemas porque no llegó al resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo hablamos? No se puede. Lo siguiente que recomiendan es Qigong. El Qigong es un ejercicio, es un arte marcial que te conecta con la tierra. Lo principal que hace el Qigong como arte marcial es conectarte con la tierra. En la práctica que yo hago, bueno, mi doctor, mi médico me manda así que haga ejercicios, que haga no sé cuál, que haga ya. Entonces, bueno, yo hago Qigong. Entonces él me decía, ay, pero ese ejercicio es de viejito, me decía. No, es que el Qigong de avanzado te hace sudar, en serio. Yo haciendo Qigong hasta me lesioné, porque el Qigong te saca bloqueos, ¿ya? Entonces en mi última práctica de Qigong tuve una lesión que anduve de verdad así. De corazón te digo, anduve así. Andaba que no podía mover mucho este brazo y me voy a completa así. Y llegué a la consulta con el doctor, me dice, ¿qué le pasó? Le dije, está haciendo Qigong, el ejercicio de los viejitos, le dije. Muy bonito. Sí, para que veas que era tan de viejitos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque el Qigong avanzado desbloquea y justo la energía de vida está aquí. Y bueno, pues oye, o sea, todos tenemos dolor del corazón, todos tenemos situaciones. Entonces le digo, creo que saqué un bloqueo muy fuerte, le dije, y me quedé con el brazo doblado, pues, ¿no? El Qigong te conecta con vida y de verdad que es un ejercicio fuerte. O sea, yo termino sudada completa. Son dos veces a la semana que hago Qigong y termino desbaratada. La gente piensa que yo hago super ejercicios, que soy atlética. Yo hago Qigong nada más. Parecería que es suavecito y que es de viejitos. Ni es de viejitos ni es suavecito. El Qigong es fuerte, es un arte marcial. Es el arte marcial de la vida y que te conecta con la tierra. Ya, hagan Qigong. No te cansa, es suavecito, pero tú no te das cuenta en qué momento termina la clase y estás así. Ya, y sí te define, sí te saca músculo, sí todo. Hagan Qigong. El Qigong te conecta con la tierra y es lo que están mandando a hacer los maestros ascendidos. Ya. Cuida tu entorno, cuida tus energías. Así se integra toda esta maravilla. Se escribe Qigong, C-H-I, de energía de Qi, Kun, K-U-N. Ya, limpia, cuidando tu entorno limpio, ordenado, que huela bien. Y hay mil videos míos, ustedes ponen mil videos míos que hablan de la limpieza energética. Y tener tu comunidad de apoyo, que siempre, por ejemplo, yo es lo que digo, mis escuelas siempre es, las membresías son vitalicias. Siempre hay una comunidad de apoyo, siempre son parte de la comunidad para toda la vida, porque lo más importante que encuentras ahí es apoyo. Encuentras una familia espiritual, encuentras gente como tú que está buscando lo mismo que tú, que busca siempre estar recibiendo información bonita y contención. Contención es... Yo me llamo Reciclar Cantos, mucho gusto, Belén. Tan linda, ¿cómo te llamas? Ya, y enseñanzas sagradas. Eso es lo que se encuentra. Y la enseñanza sagrada es la que baja así, baja siempre, la que baja cada vez y cuando en cada canalización. Eso... Y los desafíos, que los desafíos van a venir todo el tiempo. Vamos a estar abiertos y receptivos todo el tiempo. Dice siempre estén abiertos y receptivos. Así se integra esto. Estando abiertos y receptivos porque esto es muy dinámico. Las cosas cosas van a ir cambiando y estar abiertos y receptivos, tanto a los desafíos como a los premios y sorpresas, porque de esto van a haber mil cosas y siempre van a ser cosas buenas. Rosy, muchísimas gracias por este paneo que nos has estado haciendo durante estos minutos. Hay algunas preguntitas por el chat que quiero ya que vayamos respondiéndolas para poder complementar esta charla, pero antes te pido por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo conseguirte a través de las redes sociales. Me encuentran en... me encuentran en Instagram como @rosyclercantos, en YouTube también me encuentran como Rosycler Cantos y eso, en Facebook también como Rosycler Cantos. Bueno, ya lo saben, de todas maneras, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto solamente para hacer clic y comunicarse con Rosy. Rosy, tenemos a Marín que nos pregunta, ¿cómo gestiono las emociones cuando vivo con personas muy groseras? No vivas con las personas groseras, es simple, empieza a evitarlas. Ya, mira, es verdad que por un tema Matrix estamos condicionados a eso, pero ¿sabes una cosa? El coste emocional de aceptar la ayuda y el apoyo de las personas es demasiado elevado. No es que me ayudan, no es que yo no tengo a dónde, no, sí puedes, tú puedes, yo sé que sí, siempre se puede. No es que a mí me ayudan, no es que yo no puedo, no, sí puedes, siempre se puede. No es posible, no es justo, no es de Dios, no es de Cristo. Tú puedes estar, salir de ahí, estoy segura que tienes todos los recursos. No, es que no tengo plata ahorita, pero si sales ahí sí la vas a tener, ya. El coste emocional de depender de una persona que es una bomba de tiempo, de un grupo de personas que es una bomba de tiempo, de ahorita te doy, pronto, ¡plum!, el madrazo, no, ñaña, eso no, ñaña es hermana en mi país, no, hermana linda, eso no es de Dios. Lo he vivido, por eso te lo digo, eso es, no, o sea, simplemente no vivas y se acabó. Si puedes, tú puedes y sí se puede, esa es una creencia esencial. Tú puedes, sí se puede. Sal de ahí, no vives ahí, punto. Así se soluciona y sí lo vas a hacer. Te lo prometo. Créeme. Sí se va. Y cree en ti. Gracias, Rosy, por tu respuesta. Verónica Martín nos pregunta, nos saluda desde México primero, y pregunta si estos cambios son por los flashes solares. Es un ingreso de energía. Los flashes solares que están habiendo son ingresos de energía, sí. Muchísimas gracias, Rosy, por tu respuesta. Ahora, Esquirola nos dice, ¿qué hacer cuando una persona allegada te acosa y sabe que te hace mal y sigue? Denunciarla es lo que tienes que hacer. Ponle un límite, denúnciala. Denúnciala, mira, con el acosador, la denuncia, la vergüenza, o sea, no se trata de darle una cucharada a su propio chocolate porque no se trata de hacer eso. La vergüenza y la culpa normalmente son una herramienta de ellos, de los acosadores, para trabajar, ¿no? No es darle una cucharada a su propio chocolate, no. Pero sí es establecer un límite. El que denuncia pone un límite. Denuncia. Es tan simple como eso. Denúncialo y ya. Muchísimas gracias, Rosy. Vamos a ir ahora. Jacqueline nos dice, tiendo a tener insomnio, he probado de todo, respiraciones, infusiones. Siempre que sueño siento que no descanso profundo y duermo entre 7 y 8 horas. Hay que revisar, ahí te recomiendo que vayas al doctor. Ahí sí, revísalo con el doctor. Si tú duermes de 7 a 8 horas y sientes que el cerebro no se desconecta completamente, ya has probado infusiones, ya has probado todo, sí te recomiendo que vayas a un chequeo médico. Pudiera estar pasando algo a nivel neurológico, y que no te está dejando descansar bien, y casi siempre es de pronto que te mandan a tomar algún vitaminas o relajantes. Puede haber, a través de exámenes puedes detectar si está pasando algo con el cortisol, y eso pues te van a mandar algo muy sencillo y se va a solucionar. Gracias, Rosy. Tenemos a Antonio desde Argentina, pregunta, ¿cómo definir el propósito, la misión, ya que está ligado al cuerpo y al alma? Mira, en Mindalia hay un video muy bonito que yo lo hice hace un tiempo donde se llama Simples Pasos para Encontrar Tu Propósito de Vida, de Rosycler Cantos, en Mindalia TV, en YouTube. Te invito a que lo veas porque son 11 pasos maravillosos que si tú lo ves están enlistados, van uno por uno. Si tú respondes todos los pasos, vas a encontrar una respuesta. Tú pones así, Reciclar cantos, simples pasos para el propósito de vida. Está en Mindalia, en YouTube, y te va a ayudar un montón. Muchísimas gracias, Rosy. Antes de despedirnos, te pido por favor que le cuentes a todos sobre tu escuela. Bueno, la Escuela de Autosanación es un compendio de más de 20 talleres y van creciendo, en los que tratamos temas que nosotros, pues, obviamente son muy importantes para el despertar. Justamente ahorita estamos viendo el taller de piedras y cristales, y el próximo taller que vamos a ver es la de comunicación psicotrónica. Y bueno, son temas útiles, sobre todo funcionales, buscamos siempre la funcionalidad. Contribuir siempre con temas que ayuden para tu despertar de conciencia y más que todo para despertar tu maestro en autosanación. Esa es la principal meta. Y aunque este es una escuela que está enfocada para despertar el maestro en autosanación, de aquí han salido muchos terapeutas que hoy pues hacen servicio y brindan terapias alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Rosy. Les recuerdo a todos, aquí abajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan probar, puedan entrar a esta escuela de primera mano, vivirlo, y como lo ha dicho Rosy, no se sabe qué ocurrirá después. Rosy, me encantó estar contigo nuevamente, ha sido un gusto grandísimo, te envío un abrazo muy grande, te voy a dar el espacio para que te puedas despedir de todos los que están acá y los que nos van a ver en diferido. Gracias, muchas gracias, Fairuz, de verdad es un gusto enorme compartir contigo pantalla, siempre es un gran placer. Gracias, Mindalia, gracias a las personas que han estado conectadas, a las personas que han compartido y que recibieron este mensaje. Decirles, pues bueno, que este tiempo es un tiempo muy hermoso, es un tiempo de autodescubrimiento, es un tiempo de despertar de muchísimos dones, que es un momento en el que hay grandes y enormes cambios para la humanidad, y que lo que viene es mucho mejor de lo que habíamos pensado. Les mando un fuerte abrazo y bueno, los veo pronto en el próximo directo. Gracias. Chao, chao. Bye.